Bienvenidos una vez más a un podcast de libros.fm. Hoy tenemos la edición número 18 y estamos a 28 de junio de 2017. Os habla Francisco Rodríguez Criado. Vamos a hablar hoy de la autopublicación de libros. Es un tema que yo conozco relativamente bien, nunca he autoeditado un libro y si así fuera tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Yo empecé publicando en 1998, tuve la oportunidad de que el primer libro lo publicara la Editora Regional de Extremadura y a partir de ahí pues he ido publicando en otras editoriales privadas, ¿no? Nunca he tenido que pagar por ello, pero conozco más o menos bien el tema y me llegan algunas quejas de clientes, de personas a quienes corrijo manuscrito, que me cuentan sus cuitas con el mundo de la autoedición, ¿no? Y este no es un podcast para atacar a las editoriales ni tampoco para defenderlas. Lo único que quiero hacer es poner el acento en algunos elementos de la autopublicación que yo creo que a algunas personas se les pasa, ¿no? Primero, antes que nada, ¿cuál es la situación de una persona que en cierto momento de su vida decide ponerse a escribir? Bueno, pues vamos a elegir que escribe un conjunto de cuentos, un librito de cuentos, o escribe una novela o bien un ensayo de lo que sea. Pongamos que de la Guerra Civil Española o de... me da exactamente igual el género, o un poemario, exactamente igual. Bueno, lo que ocurre es que lo que tiene que hacer es adentrarse en un territorio que posiblemente lo desconoce todo, pues al fin y al cabo nunca ha publicado un libro. ¿Cuál sería el sistema? Pues un sistema sería agenciarse, o sea, buscarse un agente literario que se mueve en ese ambiente y que le ponga en contacto con editoriales. Lo malo es que ya de por sí, si publicar una editorial que no te conoce, con la saturación que hay hoy día de autores y de libros, pues ocurre casi lo mismo con un agente literario, que no todo el mundo puede conseguir un agente literario y no todos los agentes literarios, sobre todo los que son buenos, están dispuestos a trabajar para un autor nuevo que, como digo, no tiene ninguna publicación, es completamente desconocido. Vamos, digamos que lo tiene en principio, lo tiene todo en contra. Otra forma de publicar sería enviar directamente a editoriales. Las buenas editoriales ya ni siquiera reciben manuscritos, lo reciben directamente de agentes literarios con los que trabajan y, como hemos dicho, también los agentes literarios pues han puesto un candado. Otra fórmula es hacerte tu propia publicación. Vas a una imprenta, lo imprimes, lo repartes en tus familiares, entre tus amigos. Si tienes a un librero amigo le dejas unos ejemplares en depósito, etcétera. Pero bueno, la mayoría de la gente lo que quiere es llegar al gran mundo, ¿no? Para tener muchos lectores y que le pueda leer cualquier persona, ¿no? Pues al fin y al cabo han dedicado su tiempo a escribir el libro. Otra opción puede ser publicarlo en Amazon. No es muy difícil, pero hay que dedicarle cierto tiempo a conocer la plataforma y seguir todos los pasos que te exige Amazon, que no en vano es la mayor tienda online del mundo, ¿no? Es un libro que vas a tener disponible ya para cualquier lector que lo puede comprar a golpe de clic, lo puedes hacer en ebook, lo puedes hacer también en papel, etcétera, ¿no? Y luego está la vía de publicar en una editorial. Y como las editoriales que están metidas en el circuito comercial, las más conocidas, ya no quieren más manuscritos porque ya tienen cerrados sus catálogos y si recibieran manuscritos, bueno, tendrían que contratar un hangar simplemente para alojar los manuscritos ahí. De hecho, por eso dejaron de recibirlos, porque les enviaban muchísimos manuscritos que no tenían tiempo para leerlo. Pues otra opción es... unir tus fuerzas, por así decirlo, a una de las muchas editoriales que están saliendo hoy día en el mercado. Pero son editoriales, no son a la vieja usanza. Lo que diferencia a estas editoriales, que han salido muchísimas en los últimos años, es que la apuesta económica no corre a cargo de la editorial, sino que corre a cargo del autor. En algunos casos, supuestamente, corre a cargo de los dos, porque son coediciones, pero a la hora de la verdad, casi siempre son autoediciones que paga el autor. Entonces aquí es cuando me llega la queja de que algunos autores contactan con este tipo de editoriales y cuando llega la hora de hacer el desembolso, pues se sienten un poco zaheridos en su honor, ¿no? Dice, jo, es que me habían dicho que le gustaba mucho el libro, el manuscrito, que estaba muy bien, este, lo otro y tal. Y en el momento de publicarlo me han pedido X dinero, que por lo general no suele ser poco. Y entonces aquí lo que yo pienso es que eso lo debería saber el autor de antemano. Es decir, si prácticamente aceptan todos los manuscritos, por algo será. Es decir, es más o menos como cuando te vas a comprar un pantalón a un centro comercial, a una tienda. Ellos te van a vender el pantalón, te siente bien, te siente mal, o tengas la planta de un modelo o no la tengas. Es independiente, ¿no? Ellos están ahí para hacer un negocio. Entonces, este tipo de editoriales que basan su estrategia en la autoedición están ahí para hacer un negocio, para satisfacer una demanda de muchas personas que quieren publicar sus libros y por los motivos antes expuestos no consiguen un editor a la antigua usanza. Y no es por defenderlas, pero no me parece mal. Siempre y cuando se tenga muy claro cuál es su sistema desde el primer momento. Pero lo que no puede pretender un autor es que se eliminen todos los filtros, que él tenga toda la facilidad del mundo para publicar en esa editorial. Y luego se lleva las manos a la cabeza cuando le piden cierta cantidad de dinero que sufrague la publicación del libro. Vamos a ver, si ensalzan en muchos casos el manuscrito es precisamente porque no funcionan como un editor que apuesta por el libro, que actúan como meros empresarios y te tratan no como un autor sino como un cliente. Yo creo que eso es una cosa que deberías tener muy claro de antemano. En el momento en que te relacionas con este tipo de entras en contacto con este tipo de editoriales, vas a tener que hacer un desembolso. Eso por una parte. Y por otra parte, la editorial posiblemente no publique tu libro por su calidad literaria, que la puede tener o que la puede no tener, sino porque va a sacar un beneficio económico. Entonces, a mí no me parece mal el sistema de autoedición, de coedición, llamarlo como queréis, como queráis. Siempre y cuando uno sepa a qué está jugando. Es decir, estas editoriales ya han creado una infraestructura, por lo general está muy lejos de ser la idónea para la promoción del libro, pero en algunos casos, yo sé de algunos casos que no está mal. Y conozco casos de autores que no solo están satisfechos con las editoriales en las que autoeditan sus libros, sino que además repiten. Otros, sin embargo, están muy amargados porque dicen que no le han dado a su libro la salida que le esperaba, que apenas han hecho presentaciones, que una vez que han cobrado el dinero se han lavado las manos, que la divulgación no es buena, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una cosa que tiene que asimilar el autor que está comenzando. Para todos, para el 99%, publicar libros es un auténtico engorro. Está muy idealizado, pero lo que es la vida literaria, la publicación del libro, tratar de sacarle rendimiento es una cosa muy difícil. Digamos que hay que tres tipos de autores, si lo miramos desde el prisma de la producción. Está un tipo de autor que vive de ello, esos son los pocos, muy pocos, poquísimos. Está otro autor en el que ni gana dinero ni pierde. Y está luego un tipo de escritor el que va a tener que hacer un desembolso por ver su libro en las librerías. Si lo quiere hacer bien, una vez escrito su ensayo, su novela, su libro de relatos, lo que sea, debería contactar o solicitar los servicios de un corrector de estilo si lo quiere hacer bien. Si no lo quiere hacer bien, pues saldrá el libro con las erratas y errores que todos cometemos y algunos más. Y luego, por otra parte, pues quizás se vea obligado a contratar también los servicios de una de estas editoriales que efectivamente te van a decir que el manuscrito está muy bien, que les interesa, que etcétera, etcétera, pero siempre y cuando lo pagues de tu bolsillo. ¿Estas editoriales leen los libros? ¿O les echan simplemente un vistazo? ¿Qué es lo que hacen? Hay de todo. Hay casos en los que editan bastante bien, difunden bastante bien, se toman su trabajo en serio, y otros que están simplemente para satisfacer las necesidades de un tipo de personas que legítimamente le gustaría, o sea, tienen el deseo de publicar su libro y verlos en las librerías, o para que se pueda comprar en una librería, o bien que también que se pueda comprar mediante la web de la editorial, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, esto no es una crítica a las editoriales, tampoco es una crítica a los autores, pero simplemente considero que es necesario saber a qué juega uno, cuál es el contexto, cuál es su situación, y que no se ofendan, digamos, si les piden una cantidad para que esa edición vea la luz, y si no pagan ese dinero, pues efectivamente el libro se va a quedar en un cajón. Entonces, nada más que dar ánimo a los autores. El hecho de que uno no cuente con el apoyo de una editorial a la antigua usanza, por así decirlo, no quiere decir que su manuscrito sea ni bueno ni malo. Es simplemente una situación, es una circunstancia por la que todo el mundo hemos pasado cuando hemos comenzado a intentar abrirnos caminos en el mundo de la edición. La calidad de un manuscrito, la calidad de un libro, es independiente de si ha salido una autoedición, que hay algunos libros muy buenos que han sido autoeditados, si ha salido una editorial de prestigio, que hay algunos libros que han sido editados en una editorial de prestigio que son bastante malos, si el autor lo ha autopublicado por Amazon, ha hecho un ebook, es decir, que el mundo de la edición va por un lado y lo que es la literatura realmente va por otro. Yo no rechazaría leer un libro simplemente porque es una autoedición, y tampoco considero que porque haya salido una gran editorial va a ser un lujazo de libro. He visto un poco de todo. Y nada más por hoy. Yo espero haberos iluminado un poco para que no haya esa desazón que tienen algunos autores cuando, bueno, consideran que les han engañado y que les han dicho que su manuscrito era muy bueno, que estaba muy bien, y luego han descubierto que simplemente esos elogios eran interesados y estaban ahí pues para poder hacer negocio con el autor. Es un mundo muy complejo el de la edición, es un terreno bastante farragoso, no es nada atractivo, y los inicios son muy duros, y en la mayoría de los casos uno tiene la sensación de que no ha pasado nunca de los inicios. Es decir, que los afortunados que viven holgadamente de la literatura, de sus libros, pues son muy pocos. Podemos decir que les tiene que acompañar a la calidad literaria, le tiene que acompañar la fortuna, y también, lo digo maliciosamente, hay algunos casos en los que hay escritores que han tenido muchísima fortuna y poca calidad literaria, pero bueno, de todo hay en esta viña. Eso es lo primero que hay que comprender, que en el mundo de la literatura no es nada literario y que vais a encontrar de todo, como en botica, ¿no? En fin, nada más. Yo no os puedo aconsejar y deciros exactamente qué es lo que tenéis que hacer y qué es lo que no tenéis que hacer. Si queréis autoeditar un libro, estáis convencidos, las condiciones no os parecen malas, hacerlo. Intentad asesoraros bien, conocer a la editorial, contactar con otros autores de esa editorial para saber si esos autores están contentos, si sus libros han sido distribuidos, si han hecho presentaciones, si se han trabajado notas de prensa, si lo han divulgado, si se lo han trabajado en su web, si han intentado contactar con libreros, si han conseguido reseñas para el libro. Es decir, que es un mundo muy complejo, y de igual manera que yo digo que no todo el mundo es escritor, ni mucho menos todo el mundo es editor. Nada más por hoy, me despido de vosotros. Si queréis solicitar mis servicios como corrector de estilo, podéis acceder a cualquiera de mis blogs. En todos ellos hay un formulario de contacto, bien sea correccionyestilo.com, este desde donde os hablo ahora mismo, que es libros.fm, literatura.fm, y en fin, es que tengo una red de blogs, y citarlos ahora todos relacionados con la literatura, y citarlos en este momento pues se llevaría a otro podcast, ¿no? Nada más por ahí. Espero que, no sé, que sigáis escuchando estos podcasts de libros.fm, y si podéis valorarlo positivamente en las plataformas en las que lo escuchéis, iVoox, Podomatic, iTunes, etcétera, pues os lo agradecería. Nada más por hoy, muchas gracias.